se mueve. Una expresión más del Movimiento Regeneración Nacional. Tiene miedo porque no tenemos miedo. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Bienvenidos y bienvenidas a este Sub 95 FM. Mi nombre es Eric Moncada y les doy la más cordial de las bienvenidas a su programa Y Sin Embargo Se Mueve en este domingo 3 de junio de 2012. Y bueno, de una vez saludo con mucho gusto a mi compañero Martín Salinas. Muy buenos días, Martín, ¿cómo andamos? Lo que sucede en este país y que pues repercute directamente en nuestras vidas. También saludo hoy y le damos también la más cordial de la bienvenida en la conducción a una joven señorita que se incorpora a este equipo Y Sin Embargo Se Mueve, que a partir de este día pues formará parte de nuestro equipo. Muy buenos días, Hilda. Muchas gracias, Martín, por la bienvenida. Me da mucho gusto incorporarme a este equipo de trabajo y quiero aprovechar este micrófono para enviar un caluroso saludo de bienvenida a quienes sintonizan en Radio Zoom 95.5 y a quienes escuchan este programa Y Sin Embargo Se Mueve. Además, les informamos que pueden llamarnos al 6621-73-1390 para participar en la rifa de los regalos que les tenemos preparados para el día de hoy. Una camiseta negra, morena, talla XL y 5 calcas de microporo con la imagen de Andrés Manuel López Obrador para colocar en el vidrio trasero de su vehículo. Si les interesa participar, llámenos para anotarlo. ¿Pero qué te parece, Eric, si damos inicio a la presentación del programa de este día? Claro que sí. Bueno, primero que nada recordarles que nos pueden sintonizar a través de TuneIn, es tunein.com. Ahí pueden buscar Zoom 95. También tenemos, por supuesto, el Twitter, que es Zoom 95 FM. Asimismo, nuestra cuenta de Facebook, Zoom 95. Y el Facebook de Y Sin Embargo Se Mueve, que es Y Sin Embargo Se Mueve, todo pegado, Zoom 95, así con palabra, ¿no? Entonces ya muy felices porque tenemos muchos, muchos amigos que se han venido incorporando a pesar de haber estado pues algún tiempo fuera del aire. Pues crece cada vez más nuestra cuenta de Facebook. Y bueno, actualmente el escenario político electoral está pleno de novedades, artistas, sorpresas, irrupciones sociales que ponen en vilo las apuestas electorales de los grupos en el poder, desde el asesino, fuera que le gritaron los estudiantes del Ibero a Peña Nieto el pasado 11 de mayo en instalaciones de esa universidad privada, hasta las múltiples marchas anti Peña Nieto, el movimiento Yo Soy 132, la manifestación mundial de apoyo a AMLO del pasado 30 de mayo y una serie de sucesos que pues han permitido dar la voltereta en las estadísticas y los pronósticos electorales que señalaban a un puntero que pretendían hacer ver como inalcanzable. Pues hoy empieza a contar una historia muy diferente, las cosas cambian, la campaña electoral se vuelve un poquito más interesante, menos predecible como la veíamos. Y bueno, para ayudarnos a hacer este análisis, entrevistaremos a don Luis Hernández Navarro, el ex coordinador editorial del prestigiario Diario Nacional La Jornada. Bueno, ¿y qué más te vamos a tener, Martín, para el día de hoy? Pues también vamos a tener en cabina a Julio César Márquez, y algunos, pues información que nos tendrá que dar con respecto al movimiento 5 de junio, y pues es un asunto que, como ustedes bien saben, tiene que ver con la tragedia ocurrida hace 3 años, y pues todavía seguimos como hasta del primer día después de esa tragedia sin justicia, la justicia que por tanto tiempo se ha luchado, y pues por todo este tiempo los padres se han manifestado en las calles y en todos los lugares de este país, pues para exigir eso que todos a la misma voz pedimos. La tragedia de la guardería ABC, que no se olvida, estará con nosotros Julio César Márquez y estaremos platicando sobre el programa de actividades para conmemorar esta fecha. Hay que recordarles y hay que informarles también que visita para conmemorar esta convocatoria de actividades a el padre, el obispo Raúl Vera López, y sobre esto nos estará hablando Julio César Márquez en un ratito más. Sí, también tendremos la visita de Mari Carrasco, integrante de Morena Universitaria, con quien platicaremos sobre las actividades que se realizan en la Casa Morena en apoyo a la defensa del voto y la promoción del cierre de campaña de Andrés Manuel López Obrador, que será el próximo 12 de junio en la Plaza Emiliano de Zubeldía. Y bueno, por si esto no fuera poco, también tendremos a María Antonieta Lazo. Ella es candidata del PRD y PT a la alcaldía de Hermosillo. Con ella vamos a platicar sobre los avances y los retos de la campaña electoral local acá en nuestra capital, Hermosillo, Sonora. Y como ya es costumbre, Eric, Hilda, vamos a tener pues el mensaje de todos los domingos que teníamos en nuestro programa y que retomamos de nuevo, pues el mensaje de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a tener también muy buena música. ¿Y qué les parece si empezamos escuchando pues una canción muy optimista que refleja muy bien el estado de ánimo que tenemos miles de mexicanos en estas últimas tres semanas? Como mencionabas, Eric, se ha dado la voltereta por todo lo que ha sucedido desde el evento de la Ibero, y pues gran cantidad, millones de mexicanos nos encontramos muy contentos por lo que está sucediendo en estos días. Es una canción muy optimista, ahí le encargamos que le ponga atención a la letra, y si es posible, pues que se incorpore y la cante también. Es un grupo español, Lagarto Amarillo, y la canción se llama Hoy. No sin antes recordarle a nosotros un número para mensajitos. No tenemos las líneas activas, pero nos pueden mandar un mensaje al celular 6621-731390. Va de nuevo, mensajitos al 6621-731390. Bueno, vamos a escuchar Lagarto Amarillo y le recordamos que está escuchando Y Sin Embargo Se Mueve. Regresamos. Gracias por su compañía. Recordamos al auditorio que Y Sin Embargo Se Mueve forma parte de la barra de programas independientes de Radio Zoom 95.5. Las opiniones y comentarios que durante este espacio se mencionen son responsabilidad única de quienes participamos en su realización. Para contactarnos en Facebook, la dirección es Y Sin Embargo Se Mueve, espacio, Zoom 95.5, donde ya tenemos 5,547 amigos, gracias al permanente trabajo informativo que realiza nuestro compañero Eric Moncada. Tenemos una camiseta y 5 calcas para su vehículo en apoyo a Andrés Manuel López Obrador, así que llame para anotarlo y que participe en la rifa. El teléfono es 6621-731390. Y enseguida vamos a escuchar un audio que ofreció Andrés Manuel López Obrador el pasado jueves durante una conferencia de prensa, en el que habla de la última encuesta de Reforma, esa que le dio la voltereta a todo lo que ya conocemos, y pues del golpe que se ha recibido, 4 puntos, ¿no? Sí, y del golpe que se ha recibido a cambio y que por parte de Televisa, con lo que da pues inicio a lo que hemos visto en estos últimos días, lo que conocemos como la Guerra Sucia. Vamos a escuchar este audio. Volvemos. Son los ingresos que nos han entregado para la campaña los tres partidos del Frente Movimiento Progresista. Nos han entregado del Movimiento Ciudadano 42 millones, el PRD 94 millones y el PP 49 millones. En total, 186 millones de pesos. Y se han ejercido 184 millones. Tenemos un saldo de 1.316.000 pesos. Este es el informe de un desglose por partida. Y después de que ustedes analicen este documento, que de alguna manera, en el caso de la prensa nacional, porque vamos a estar en Villahermosa, dando esta conferencia de prensa, yo con mucho gusto les aclaro todo lo que se requiera sobre este informe. Ojalá digan lo mismo los otros candidatos, pero sobre todo que haya lo mismo el candidato de la cúpula del poder, Peña Nieto, que haya lo mismo, que entregue de esta manera su informe, que en algún momento nosotros también nos vamos a reclamar por lo mismo el momento que está gastando dinero a raudales de procedencia desconocida. Y también el punto que el director del periódico universal, Juan Francisco Ido Ortiz, de conocer esta información, porque hemos solicitado información de pre-campaña del universal a todos los candidatos. Yo presenté un informe y no publicaron nada. Yo creo, ojalá lo aclaro, y que no lo publicaron nada porque Peña no les entregó ningún informe. Entonces, ojalá y ahora sí se publique para aclarar el caso universal, difundió esta información sobre la cena en donde supuestamente hubiera dinero en el nombre. Ya tenemos en cabina la visita de Julio César Márquez. Él es integrante del movimiento 5 de junio, que este martes, pasado mañana, conmemoran pues una desgracia de las que ustedes ya conocen, una desgracia que no debió ocurrir y pues que costó la vida de 49 niños y niñas de la guardería ABC de esta ciudad de Hermosillo. Un hecho que no se olvida y que pues se sigue aún y a pesar, y aunque no lo podamos creer, después de 3 años, sin justicia. Buenos días, Julio César. Muy buenos días, Martín, muchas gracias por invitarme, compañeros, al programa. Es importante para mí estar aquí para compartir lo que viene en estas fechas y pues si nos permiten en algún momento hacer algún resumen también de lo que ocurrió en todo este tiempo, ¿no? Claro, de eso se trata. Julio César, ¿qué te parece para empezar que nos hables de las actividades que tienen programadas? Que de hecho estábamos leyendo en la página del Movimiento 5 de junio que estas actividades empezaron desde hace ya buen rato, desde los días últimos de mayo inclusive, pero en esta semana que está por venir, el día fuerte, el 5 de junio, platícanos cómo va a estar ese programa de actividades. Sí, por llamarles de alguna forma las actividades preponderantes que por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque todas las actividades son importantes. Iniciaríamos el 4 de junio, que es el próximo lunes, el día de mañana, con una vigilia, se llama la Vigilia de las Luces. Esta actividad consistirá en hacer acto de presencia en la guardería ABC, donde están las instalaciones de la guardería ABC al sur de la ciudad. Creo que es por todos conocidos el domicilio, la gente que vive aquí en Hermosillo. Y pues permaneceremos ahí a partir de las 8 de la noche hasta que inicie el día 5 de junio, la pasada medianoche. Vamos a llevar a cabo participación de padres de familia de la guardería ABC que quieran brindar algún testimonio o dirigir alguna que nos esté acompañando. Habrá también artistas de aquí a la localidad que entonarán canciones que ellos mismos han compuesto pues referentes al tema, ¿no? De nuestros hijos. Hay varios artistas, varias canciones que se han compuesto en todo este tiempo, ¿no? Y en el mismo acto estará el obispo Raúl Vera, quien dirigirá un mensaje a la gente que nos acompañe, ¿no? El obispo Raúl Vera de la diócesis de Saltillo. Pues es conocido en su lucha por los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Y manejar temas problemáticos, pues él gustoso aceptó la invitación para ser partícipe de las actividades conmemorativas del tercer aniversario. El día 5 de junio, pues que es la fecha pues que nos marca a todos, iniciará con la misa que se efectuará en la iglesia de San José. Esta iglesia está ubicada por el Boulevard Vildoso, en la colonia Villa de Ceris, o más bien la colonia Piedrabola, me parece, ¿no? Uh-huh. Esta misa será a las 10 de la mañana. Hemos hecho un llamado al gobierno del estado para que, atendiendo la obligación que tiene ya por decreto, haga un acto social, un acto oficial en memoria de nuestros hijos, ¿no? Es un día luctuoso, se tiene que izar la bandera media asta y rendírsele honores, ¿no? Los mexicanos somos muy olvidadizos, Julio, y ese detalle que tú mencionas es muy importante, porque justo cuando ustedes, por medio de su lucha, consiguieron justamente que este día fuera un día de luto nacional, a estas alturas, pues mucha gente tal vez no lo recuerde, pero hay que recordarles la obligación que tiene el gobierno. No han recibido respuesta oficial por parte de esto del gobierno estatal para este acto en particular. No lo hemos recibido. No había ningún tipo de contacto directo con el gobierno. Hay, digamos, silencio total en cuanto a las manifestaciones que hemos hecho, y pues no solo en esto, ustedes saben que eso ha sido de siempre, ¿no? El que no hay una respuesta, pues simplemente el reclamo de justicia, tanto tiempo que pues se ha dado. Entonces, en esta solicitud que hicimos, la hemos hecho a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, y no había ningún acercamiento por parte de ellos. Y lo tuvimos que hacer así, o sea, manejar de esa forma, porque el año pasado lo omitieron, no se llevó a cabo, ¿no? Uh-huh. Alguien dijo que quizás era porque cayó un fin de semana. Yo creo que no hay día que deba ser para que se omita pues esa obligación que tiene el gobierno, ¿no? Pues ojalá, Julio César, yo creo que están en tiempo todavía, estamos a domingo, falta todavía el día de mañana, lunes, para que puedan recapacitar y entender que esto es un reclamo social. Vamos a hacer un pequeño momento de pausa y nos vamos a ir a la identificación de la media hora. Claro, sí. Volvemos. Nos mencionabas, Julio César, ahorita fuera del aire, que parece ser que pudiera haber alguna respuesta por parte de la autoridad municipal sobre esta fecha del 5 de junio y alguna conmemoración oficial por parte de las autoridades municipales. Platícanos de esto. Sí, fíjate que a través de los medios, de algunos medios de comunicación, sobre todo periódicos, el día de ayer, pues leímos la nota de que mañana en sesión de cabildo se analizará la posibilidad de llevar a cabo un acto. No especifica la nota qué tipo de acto sería, ¿no? Pero pues vamos a esperar que haya algún pronunciamiento por parte del alcalde o del secretario del ayuntamiento, ¿no? No sé si omitió ahorita la hora de la misa, de la misa a las 10 de la mañana va a ser, creo que no lo había comentado, es a las 10 de la mañana a la iglesia de San José. Va a ser esta misa oficiada también por el obispo Raúl Vera, acompañado del padre Claudio Murrieta. Qué bueno, y recordarles también, aprovechamos, Julio César, para toda nuestra audiencia de Radio Zoom 95, que este 5 de junio, este martes justamente, te estará transmitiendo todo lo que suceda alrededor de esta marcha que se va a dar desde la guardería hasta la Plaza Emiliana de Zubeldía. Julio, no podemos dejar de preguntarte lo que pasó o lo que se nos informó hace algunos días por la prensa nacional en relación a un premio que se le otorgaba a Felipe Calderón y al gobierno de México por un programa de las estancias infantiles, y que nos sonó pues hasta cínico, ¿no? Y que pues mucha gente se indignó por todo esto, de un premio que todavía no se da, pero que ahí está en proceso. ¿Qué opinión nos puede dar al respecto? Pues cuando nosotros tuvimos conocimiento el día 10 de mayo, que todo pareció que se trataba para nosotros de una broma de muy mal gusto, porque anunciar que el gobierno mexicano recibirá un premio, digamos, por la excelencia del sistema de estancia infantil de la Sede Sol el 10 de mayo dentro de una guardería, lo dijo Calderón, pues nos pareció una broma muy mal gusto, y después una burla, ¿no? nos indignó, primero nos sorprendió, nos dejó gastados, como dicen, pues sí. Y después nos indignó de tal manera que empezamos a manifestarnos. La gente, los usuarios de redes sociales, cuando dieron cuenta de esto, empezaron también a hacer pues manifestaciones de repudio total. Se habló de escribir una carta a la ONU. Se concretó esta acción. Todos los padres y madres de la guardería ABC mostramos esa indignación y así lo plasmamos aquí. No, ya no se habló de grupos de la guardería ABC. Todos nos unimos en este reclamo. Claro, por unanimidad. Así es, y en días pasados Patricia Duarte y José Francisco García, papás de Andresito, estuvieron en la Ciudad de México y en las oficinas de alto comisionado de la ONU. Uh-huh. Y en la representación de UNICEF México, entregando este documento, ¿no? Uh-huh. Te quiero decir que incluso funcionarios de estos organismos que aquí en México se mostraron sorprendidos, incluso algunos de ellos a título personal indignados por este premio. O sea, les cayó de sorpresa también. Aquí no hubo nadie que les consultara a estas representaciones en México. Y bueno, nos ofrecieron todo su apoyo para darnos los canales conducentes para llevar este reclamo, incluso al mismo secretario general de la ONU, ¿no?, el señor Ban Ki-moon. Estamos en proceso de, incluso se ha manejado la posibilidad muy muy fuerte de acudir a la misma ONU, una representación de los padres de familia. Y pues tenemos claro que vamos a llegar hasta donde tenemos que hacerlo por lo menos para exhibir el cinismo de Felipe Calderón, si es que decide acudir a recibirlo, ¿no? Asimismo hemos hecho un llamado a este señor para que decline en recibir el premio, ¿no? Estamos conversando con Julio César Márquez. Él es vocero del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio. Le recordamos el teléfono para mensajes 6621-731390. Y bueno, con Julio César estamos conversando acerca de estas actividades programadas para el próximo martes 5 de junio, tercer aniversario de la tragedia en la guardería ABC. Julio, 3 años se ven como una gran distancia de aquel terrible 5 de junio de 2009. ¿Cómo? Bueno, obviamente que el dolor sigue ahí, sigue constante, pero bueno, ustedes como movimiento, como grupo social organizado, ¿cómo ven a la distancia esta lucha que han llevado no solamente a las calles, ¿no?, sino también han transformado en una organización fuerte, movilizada acá en la comunidad, haciendo una perspectiva, ¿no?, de estos 3 años de lucha? ¿Cómo te sientes? ¿Hacia dónde ves que vaya el movimiento para pues el futuro cercano? Mira, ha sido un camino, como bien dices, ha sido un camino largo en muchos aspectos, pero también ha sido de repente emocionalmente un poco tiempo. Yo en lo personal en muchas ocasiones siento que lo que le ocurrió a mi hijo y a todos los niños hubiera sido el día de ayer, ¿no? Es tan tan latente, tan fuerte el sentimiento. Aún en ocasiones me quedo como queriendo pensar que fue un sueño, una pesadilla que no ha ocurrido y que sobre todo en las noches, y que al despertar voy a despertar a mi hijo, ¿no? En ese sentido sigue siendo igual de difícil que el primer día. A nivel familiar, pues te lo comento, ha sido muy complicado, sobre todo para mi esposa, quien pues como muchos saben ha tenido incluso que ser hospitalizada debido a su depresión. Y esto te lo comento pues para darle una pues el aspecto del lado humano, ¿no?, el lado familiar, el lado íntimo. Lo que vive mi familia lo viven 48 familias más, y esto además de las decenas de familias que luchan día a día por sus hijos, que buscan sacarlos adelante con las lesiones que les quedaron, incluso muchos de ellos para el resto de sus vidas, ¿no? Como grupo hemos tenido tropiezos, muchos, pero también hemos conseguido cosas, ¿no? De repente pues encontrar no solo la diferencia o el desprecio hacia nuestras manifestaciones o exigencias de justicia, sino incluso la represión como ocurrió en días pasados. Eso son cosas que duelen bastante. Ver que un gobierno municipal pues atente contra nuestras libertades de expresión y de manifestación, pues ha sido cosas que han sido cosas, situaciones que nos han dolido mucho, pues no solo no ayudar, sino incluso estorbar. Yo creo que duele bastante, ¿no? Pero también de eso hemos sacado cosas buenas, como te decía ahorita. Eso que pasó el día que hubo la detención de Noemí y de Moisés, nos fortaleció bastante ver el apoyo de tanta gente de todo México, incluso de fuera del país. Las redes sociales volcadas totalmente, ¿no? Totalmente, convertido en Tropic Ten, en Trending Topic. Uh-huh. El tema Liberen a Papás ABC fue yo creo factor muy importante para que las autoridades regularan, ¿no? En sus intenciones de procesar o de poner ante el Ministerio Público a Mimi y a Moisés. Algo que yo creo que se podría resaltar en todo este tiempo, Eric, es el haber conseguido la aprobación de la ley 5 de junio. Yo creo que es también con muchos obstáculos, ¿no? Sí. Todo este proceso, ¿no? Sí, no, resistencia por parte del mismo gobierno. Mira, lo vivimos desde muy dentro, estuvimos en las entrañas del sistema político mexicano, estuvimos conviviendo con los legisladores, con funcionarios del gobierno federal, y nos dábamos cuenta cómo de alguna forma, sobre todo el Ejecutivo, Felipe Calderón y su equipo, se resistían a que la ley pasara, ¿no? El mismo día de la votación en comisiones en la Cámara de Diputados, nos dimos cuenta que había, digamos, un cabildeo, por decirlo de alguna forma, recibiendo los diputados recibiendo llamadas por parte de gente cercana a Felipe Calderón para que se obtuvieran de votar. Una cosa increíble lo que se vivió, ¿no? Pero al final de cuentas pudo más la voluntad de un grupo de padres y de toda una sociedad que ha estado todo el tiempo acompañándonos, ¿no? Y ahorita, la ley se pudo conseguir. Y ahorita, Julio, que menciona lo de la ley 5 de junio que se ha conseguido, también es importante mencionarle e informarle al público que para que esta también se haga efectivo se tiene que publicar por parte de Felipe Calderón lo que es la ley lo que es el reglamento. Creo que todavía no ocurre esto. Efectivamente, hay un anteproyecto ya por parte del Ejecutivo en cuanto al reglamento, pero lo hemos analizado, sobre todo los especialistas que nos acompañaron en la elaboración de la ley, y tiene muchas carencias, ¿no? Hemos solicitado a Felipe Calderón y a su equipo, pues el que se establezcan mesas de trabajo para mejorar este anteproyecto y tener algo al final de cuentas, algo apropiado para que la ley sea 100% operable, ¿no? La verdad que también ha habido resistencia en este sentido. No había hasta hace unos días no ha habido ningún tipo de comunicación, cuando reiteradamente nosotros hemos hecho llamados para ser tomados en cuenta, ¿no? O sea, los especialistas sobre todo, pues para que sea algo equilibrado, ¿no? Gobierno y sociedad civil, yo creo que se podría conseguir algo mucho mejor, ¿no? Resumiendo, Julio César, estamos en espera todavía de justicia después de 3 años, estamos en espera de la publicación de este reglamento por parte de Felipe Calderón, estamos en espera de que Felipe Calderón decline este premio que le está otorgando la ONU, y estamos en espera también pues de que todo se dé en buenos términos. Agradecemos mucho tu presencia, Julio César, para que nos hayas informado sobre las actividades de este tercer año de la tragedia. Solamente si quieres agregar algo importante que consideres. Bueno, cuando estábamos haciendo mención de las actividades, pues quedó pendiente nada más mencionar la marcha que se va a llevar a cabo el mismo día 5 de junio. A partir de las 6 de la tarde, como ha sido en ocasiones anteriores, saliendo de la guardería ABC, caminando rumbo al Museo de la Universidad de Sonora, ¿no? Donde nace Escalinatas, se va a llevar a cabo también un acto impartido, dirigido por el mismo obispo Raúl Vera, ¿no? La marcha va a iniciar a las 6 de la tarde, pedimos a la gente que nos acompañe, que lleve globos, si puede, que lleve pancartas o cartulinas con expresiones, y hacemos también un llamado y una advertencia a los partidos políticos para que se abstengan de manifestarse. Hemos recibido rumores a través de las redes sociales y algunos de nosotros de que hay intenciones de infiltrar gente para que la marcha pues termine de alguna forma violenta, ¿no? Entonces uh-huh. hacemos un llamado a todos los actores políticos que son hoy candidatos a que se abstengan, porque vamos a tomar todas las medidas pues conducentes para evitarlo y decirles que a final de cuentas lo que hagan se les revertirá, ¿no? Bien, Julio, pues muchísimas gracias y esperando, como tú bien lo dices, la participación de la gente ahora que en estas últimas semanas, pues los universitarios, los jóvenes, la sociedad en general está saliendo a protestar, está saliendo a gritar. Yo creo que esta, valga la redundancia y que no suene feo, esta es una excelente oportunidad para demostrar lo mismo aquí los hermosillenses. En homenaje a los jóvenes mexicanos que encabezan nuestra primavera mexicana, enseguida escucharemos un resumen de la Asamblea Nacional Interuniversitaria Yo Soy 132, realizada el pasado jueves en la UNAM, la cual contó con la participación de cerca de 10.000 jóvenes representantes de 54 universidades públicas y privadas de todo México. El audio se tomó de la cápsula titulada La Aventura de Organizarse, que se transmitió en el programa Punto de Partida esta semana. Le recordamos el teléfono para mensajes 6621-731390. Apúntense para la rifa de las camisetas negras extra grande de Morena y también los cartelocitos, ¿no?, de AMLO. Muy bien, regresamos, está sintonizando y sin embargo se mueve. Vamos a escuchar este audio de Yo Soy 132. Se centra en la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información de los mexicanos. Creemos que las circunstancias políticas actuales, el abstencionismo y el voto nulo, son acciones ineficaces para avanzar en la construcción de la democratización. Bienvenidos a la primavera mexicana, donde los jóvenes florecen. Tenemos ese vértigo que nos jala hacia adelante, hacia el paso que cambiará las páginas. Tenemos pies que ya no esperan. Tenemos las mejores armas, inteligencia, creatividad, alegría, imaginación, valor, unidad. Nos reivindicamos con la revocación de mandato, candidaturas ciudadanas, referendos, plebiscitos y en general una reforma política inmediata. Exigimos el cese del Dr. Gordillo del cargo de presidenta vitalicia que ocupa en el CENTE. Asimismo, exigimos juicio político al Dr. Gordillo. Movimiento Yo Soy 132 se solidariza a favor del juicio político a Felipe Calderón por las más de 65.000 muertes debido a sus prácticas que están mandadas en su lucha contra el crimen organizado. Que nos pronunciamos en contra de la represión. Nos pronunciamos en pro de un juicio en contra de Enrique Peña Nieto por violaciones de los derechos humanos. El día de hoy hemos demostrado que estamos organizados, que estamos unidos, que podemos dialogar, que podemos mezclar el universo de nuestras ideas con la de otros. Este es el fin de la imposición. 95. Sin contemplaciones. Pero regresamos aquí a Zoom 95, a su programa Y Sin Embargo Se Mueve. Le recordamos el teléfono para mensajes 6621-731390. Ya se han comunicado algunos escuchas. Muchísimas gracias por apuntarse a la rifa de la camiseta. Y bueno, Hilda, ¿qué tenemos a continuación? Presentación de la canción Nos Tienen Miedo Porque No Tenemos Miedo, a cargo de Liliana Felipe. Muy buena. Y bueno, regresamos rápidamente. Están sintonizando Y Sin Embargo Se Mueve. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque no tenemos miedo. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar, nos ven detrás de su armadura militar. Nos tienen esta canción, que en realidad es emblemática del movimiento social en apoyo a Andrés Manuel López Obrador tras el fraude electoral del 2006, pues vamos a dar una calurosa bienvenida a María Antonieta Lasso, candidata a la alcaldía de Hermosillo por el PRD-PT, con quien vamos a platicar pues lo que ha sido su campaña, los retos, el aprendizaje, la percepción que tiene la gente respecto a esta candidatura. Pero antes de cualquier cosa, María Antonieta, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, y la pregunta obligada para toda aquella gente que nos escucha, María Antonieta, que no ha escuchado de tu persona. Sabemos obviamente que los medios están muy restringidos, sabemos obviamente que el dinero que fluye por parte de la gente de izquierda pues es muy poco, y a veces darse a conocer sin esta herramienta tan importante que es el dinero pues resulta muy difícil. Entonces vamos a empezar, para que nuestro público te escuche, ¿quién es María Antonieta Lasso? Porque para aquellos que no te conocen, ¿no? Sí, bueno, pues María Antonieta Lasso es una hermosillense de 52 años, jefa de familia, madre de 3 hijos. Mi formación académica es de médica por la UNAM. Uh-huh. Hice una especialidad en cirugía general aquí en el Hospital General del Estado. Luego hice un certificado en administración de empresas. Presté mi servicio voluntario durante 8 años en el Departamento de Bomberos de Hermosillo. Y después incursioné en una empresa familiar del ramo hotelero, donde me he desempeñado como gerente administrativa. En la empresa, María, eres del mundo empresarial local. Así es. Y más adelante, hace poco menos de 2 años, tuve la oportunidad de conocer personalmente a Andrés Manuel López Obrador. Yo me ofrecí a ayudarle. Yo he seguido su trayectoria desde el 2005. Voté por él en el 2006. Soy una víctima más del fraude electoral. Y hace poco menos de 2 años yo me ofrecí a ayudarle desde el nicho empresarial a trabajar con los pequeños, medianos empresarios para platicarles de su proyecto, para hacer algo de labor, ¿no?, a favor del proyecto de Andrés Manuel, tomando en cuenta que en el 2006 el gran fraude se fraguó precisamente engañando a los empresarios, ¿no?, en contra de Andrés Manuel. Entonces por eso me ofrecí en esta labor, él aceptó de muy buena gana. Y pues empezamos a organizar un par de eventos ahí de empresarios con Andrés Manuel y con el señor Fernando Turner. Él, Andrés Manuel, me llamó posteriormente para participar de una agrupación que se estaba formando. Hice 3-4 viajes a la Ciudad de México y me invitó a la constitución de Morena. Soy parte del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y me asignaron la coordinación de mujeres y clases medias. Pero nunca pensaste, María Antonieta, no, que las cosas se fueran a dar como están actualmente. La verdad que no. Andrés Manuel me pidió desde Morena que le ayudara para desarrollar liderazgos femeninos que hacían mucha falta en el ámbito político. Y pues yo acepté de muy buena gana también en esto. Realicé unos eventos ya como Coordinadora Nacional de Mujeres de Morena en México, en Ciudad Juárez. Y pues ahí en Ciudad Juárez fue cuando me dijo que la siguiente invitación me la extendió para participar de una candidatura. ¿Te dijo inmediatamente de qué tipo de candidatura? Pues me dijo que tenía perfil para cubrir una candidatura. Inicialmente él estaba invitándome a acompañar a Ana Guevara. Ajá. Pero luego, ya platicando aquí con los dirigentes de los partidos, pues me propusieron que era más conveniente participar desde la presidencia municipal. ¿Cómo te cayó esto, María Antonieta? Pues me cayó como una propuesta ultra ambiciosa, ¿no? Yo sentía que los zapatos están muy grandes para llegar a esa puesto. Pero luego me dijo Andrés Manuel, ¿a poco crees que los que andan son muy buenos? Me dice, son muy grandes o son muy brillantes. Me dijo, por supuesto que tú eres muchísimo mejor que ellos. Entonces, pues me puse más o menos a voltear alrededor y pues efectivamente dije yo, bueno, aquí es una cosa de ejercer ciudadanía, ejercer los derechos políticos que todos los mexicanos de trayectoria limpia tenemos derecho a pues ejercer. Uh-huh. Y pues desde luego que acepté y aquí andamos, ¿no?, en este reto. ¿Y cómo se da esta situación, María Antonieta, desde el punto de vista mental, vamos a decirlo de esta forma, en un ambiente o en un lugar de un país como es Hermosillo, como es Sonora, donde la derecha pues es como ya la conocemos, donde está dominado por el PAN y donde mucha gente pues de repente ver a una empresaria en un partido de izquierda como que no le cuadra o como que no siente la coherencia o el hilo? ¿Cómo es que ves el ambiente local de la participación de una empresaria en un ambiente tan contrario? Fíjate que yo difiero eso de que sea aquí un ambiente totalmente panista. Creo que estamos asistiendo a un muy interesante cambio en la mentalidad de la gente, en la conciencia política de la gente. Se está dando un cambio muy, muy interesante y yo lo he podido constatar de no nada más desde el ámbito empresarial, compañeros míos, empresarios pequeños, medianos, proveedores, clientes, etcétera, sino también en la población. ¿Qué te dice, María Antonieta? ¿Qué te dice la gente? Bueno, yo primero pensaba que iba a tener mucho más dificultad a la hora de asistir a colonias, a públicos, clase media baja, clase baja. En el momento de pedir el voto por Andrés Manuel, yo pensé que iba a ir un cuesta arriba aquí en esta ciudad, y sin embargo he visto con grata sorpresa que la gente anuncia que va a votar por Andrés Manuel antes de que yo solicite el voto. Entonces, eso para mí ha sido realmente sorprendente y muy agradable, y pues lo hemos podido constatar no una ni dos veces, muchísimas, muchísimas. El movimiento a favor de Andrés Manuel López Obrador ha crecido tremendamente, y yo estoy muy complacida de poderlo constatar. Bueno, estamos conversando con María Antonieta Lasso, y es candidata a la presidencia municipal por el PRD y PT a la alcaldía de Hermosillo. María Antonieta, muchos de nuestros escuchas probablemente todavía no deciden su voto, muchos indecisos, y bueno, Hermosillo y en particular Sonora es un estado complicado, bipartidista básicamente, o se inclina por el PRI o se inclina por el PAN prácticamente. Pero bueno, hemos estado viendo unas campañas a nivel local, municipal, muy sucias, guerra sucia de ambos lados, acusaciones falsos, ahí declaraciones falsas, acusaciones, etcétera. ¿Cuál sería tu mensaje para los indecisos? ¿Por qué voltearte a ver a ti como opción electoral acá en Hermosillo? Bueno, efectivamente hemos podido apreciar guerra sucia entre el PRI y el PAN, pero y eso, esa mala imagen o mala impresión que causan en la ciudadanía viene a sumarse a un desengaño, a una decepción crónica que tiene la gente ya de lo que es la propuesta del PRI y el PAN. El PRI y el PAN han defraudado la confianza de los ciudadanos administración tras administración tras administración. Entonces, es por eso que yo estoy muy contenta de asistir a ese cambio, a esa reflexión de la conciencia política de la gente, donde dicen que ya están hartos del PRI y del PAN, y de pilón vienen a aderezarlo con este pleito actual en lo local, pues que viene a reforzar esa imagen negativa, ¿no?, que tienen ante el electorado. Nosotros, desde luego, pues somos una propuesta ciudadana. Yo no tengo ninguna historial partidista. Tampoco he trabajado nunca en el gobierno, ni nunca he participado en un puesto de elección popular. Entonces, soy una propuesta ciudadana directa de Morena. He sido postulada por el PRD y el PT. Entonces, creo que en la medida en que se dé más la participación ciudadana, es como vamos a poder impulsar la creación o la eficiencia de gobiernos honestos que cumplan, que cubran las expectativas de la gente, ¿no? Y en ese sentido, María Antonieta, ¿cuál sería tu diagnóstico acerca del estado que guarda la ciudad y cuáles serían las propuestas que le ofreces a la ciudadanía en esta candidatura que estás llevando pues a cabo? Bueno, pues en el diagnóstico local, te repito, hay una gran decepción en cuanto a la trayectoria, el historial que traen el PRI y el PAN, decepción reforzada con el actual pleito esta, ¿no? La disputa pero que tenemos tienen. Tenemos puentes por todos lados. Así es, este gobierno, estos gobiernos se han enfocado mucho en gobernar para ellos y sus amigos, y en ese sentido, pues los amigos son siempre quienes asignan la obra pública, lo relumbroso del trabajo de estas administraciones, muchos puentes, arreglos de 2, 3, 4 veces los mismos parques, cada quien va y escarba y pone lo suyo. Sin embargo, las grandes demandas sociales, el gran rezago en materia de servicios públicos, ahí sigue padeciéndolo la gente, ¿no? Son colonias, invasiones, colonias cerca, muy cerca del centro de la ciudad, que no tienen pavimento, no tienen agua, en la mesa del CERI no tienen agua para consumo humano. Es increíble que esto ocurra en este tiempo, sin embargo, sucede. Entonces, creo que este gran rezago en materia de cobertura, de demandas sociales, pues es más que evidente, pues, en estas administraciones del PRI y el PAN. La gente ya no tiene ganas de ceder su confianza a estos partidos, y en ese sentido yo veo muy favorable la intención del voto de la gente hacia voltear a otra opción. En este caso, otra opción somos nosotros, que consideramos pues ser representantes del proyecto de Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional. Queremos replicarlo a nivel local, generar todas las condiciones y las propuestas de Andrés Manuel, desde luego dimensionadas a lo local, los programas sociales igual. Nosotros estamos promoviendo un modelo a una ciudad sustentable, y en eso queremos enfocarnos. Todas nuestras propuestas derivan principalmente de cuidado del medio ambiente y promover el desarrollo humano, una atención municipal centrada a resolver los problemas de las personas, pero eso sí, cuidando mucho la cuestión del medio ambiente. Bien, para continuar, María Antonieta, ¿qué te parece si nos tomamos un momento, no sin antes mandarles la información de que si alguno de ustedes quiere mandar algún mensajito para alguna observación, para algún comentario, estamos para servirle? Sí, hay que recordarles que están en rifa tres camisas, como nos comentaba Gilda, tres camisetas de color negro de Morena, son talla XL. Favor de reportarse con mensajes al 66-21-73-1390. También tenemos unas calcas para su carro, para que esté al pendiente y pueda participar en esta rifa. Nos vamos a ir a la pausa de la hora y regresamos con María Antonieta. Antonieta Lazo, candidata a la alcaldía por parte del PRD-PT. María Antonieta, no podemos dejar de preguntarte qué pasa con los debates a nivel nacional. Se ha creado mucha polémica, que si se dan y no se dan y en qué términos, ¿no? Ya hemos visto lo que ha resultado a nivel nacional con la participación del movimiento 132, yo soy 132. A nivel local no hemos visto nada en concreto. ¿Qué nos puedes platicar sobre la posibilidad o la participación de María Antonieta en el debate a nivel local para la alcaldía? Bueno, hemos tenido ya 3 ejercicios de debates, que por cierto fueron 3 en 24 horas. Uno organizado por el Imparcial, uh-huh. Otro organizado por la UVM y otro por la Unison. Nosotros desde principios de mayo estuvimos solicitando al Consejo Estatal Electoral que organizara debates. Propusimos que organizara uno en el mes de mayo y otro en el mes de junio. Enviamos un escrito sobre esto. Nunca nos contestaron. Y hace un par de días nos vienen a avisar de que efectivamente el Consejo Estatal Electoral ya está organizando el debate, bueno, varios debates por las 6 principales ciudades del estado, mayores de 100,000 habitantes. Y pues en Hermosillo lo ubicaron para el 12 de junio a las 8 de la noche, que es precisamente el día y la hora que va a estar Andrés Manuel López Obrador aquí en la ciudad. En un ¿Crees mitin. Que fue hecho con maña esto? desde luego que sí. Y bueno, ante una solicitud expresa de nuestra parte, solicitando debates, pues... lo pusieron en la fecha más conveniente para ellos y muy desfavorable para mí, pero aún así vamos a asistir, vamos a estar ahí. Lo ideal era que nuestros dirigentes hubieran gestionado un cambio, ¿verdad? Para de fecha o por lo menos de horario. Pero bueno, no sabemos qué se pueda concretar todavía al respecto, pero pues ahí estaremos dando la cara. Defendiendo nuestras propuestas, contrastándolas con las de los otros candidatos. No puedo desaprovechar que parece ser que por fin va a ser el primer debate que sí se presenta el candidato del PAN. Entonces, los 3 debates anteriores no se presentó. Y bueno, pues vamos a aprovechar esta ocasión. Consideramos que el Consejo Estatal Electoral debe ser un organizador imparcial, uh-huh. promotor de la democracia aquí en el estado, entonces vamos a evaluar también su desempeño. Por lo pronto, la colocación de la fecha y la hora, bueno, sí la cuestionamos bastante, pero en cierta forma puede ser un indicativo, ¿no?, de cierto respeto que nos tiene. ¿Y cómo te sientes, María Antonieta? Muy bien, me siento muy bien, excelentemente bien. La gente nos está dando mucho apoyo. Creo que a pesar de ser yo una desconocida y una novata en esto de participar políticamente, he sido beneficiada de alguna manera ante la ciudadanía al ser una importante promotora y defensora del proyecto de Andrés Manuel aquí en la localidad. ¿Algo que quieras agregar, María Antonieta, que se nos haya pasado a preguntarte, que consideres importante informar? Bueno, pues sí, nosotros estamos haciendo un trabajo muy intensivo, muy fuerte en las colonias, en centros importantes de concentración de personas. Queremos llegar al mayor número posible de gente, sensibilizarlos, pedirles el voto, invitarlos a participar de nuestro proyecto. Y sin embargo, pues sí quisiera insistir con la invitación a todos aquellos ciudadanos que simpaticen con el proyecto de Morena, que simpaticen con el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y que quieran apoyarnos en el tema este de cuidado de las mesas, sobre todo en el tema de lo local. Tenemos todavía ahí algunas espacios para cubrir por ciudadanos honestos, comprometidos, responsables. Aquí no hay lana, ¿no, María Antonieta? Desgraciadamente no, aquí es un tema de convicción. Digo, pues, porque hay una cantidad exagerada de muchachos de preparatoria, inclusive universitarios, que se prestan pues para cargar los carteles y las fotografías de los diferentes candidatos, tanto a diputación federal como local, como alcaldes, y vemos que a veces los chamaquitos inclusive no saben el nombre de la persona que traen colgada en la espalda, ¿no? Y porque hay lana de por medio, sabemos que aquí no hay. Así es, aquí es un tema de convicción, de compromiso, de pensar en el futuro del país, pensar en el futuro de la ciudad, entender que aquí lo que se está jugando es el futuro de México, el futuro de Hermosillo, y pues en ese sentido va la preocupación y la invitación a participar. Y a toda aquella gente que se queja, María Antonieta, de decir, tengo que votar por este porque no hay más. ¿Y cuándo habrá un candidato ciudadano? Y sin embargo, pues, ahí está la oportunidad. ¿La toman o la dejan, María Antonieta? Así es. Creo que es la gran oportunidad de esta elección del 2012, de, como dicen por ahí, ponernos las pilas, echar toda la carne al asador y vámonos con todo. Yo siento ya un volcamiento de la gente hacia la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, y pues en ese sentido vamos a estar nosotros respaldando este proyecto en lo local también. Para la gente que quiere estar en contacto contigo, María Antonieta, Facebook, Twitter. Twitter @ María Lazo con S. El Facebook es María Antonieta Lazo López. Y nuestra casa de campaña está en Boulevard Solidaridad y Camino del Seri, en la pura esquina, junto a una empresa embotelladora. Bien, ¿alguna actividad? Tenemos el teléfono 284-7317, y en actividades toda la semana que entra vamos a estar visitando maquiladoras. Okay. Puras maquiladoras y algunos medios de comunicación también. Pues para que estén atentos, ¿no?, cuando escuchen que llega María Antonieta, yo creo que la oportunidad hay que dárnosla y escuchar. Muchísimas gracias, María Antonieta. Muchas gracias y un saludo a todo el auditorio de la Zoom. Agradecemos a María Antonieta Lazo, candidata a la alcaldía por Hermosillo, del Movimiento Regeneración Nacional. Y recordamos al auditorio que si quieren ganarse las camisetas de Morena o bien la calca para su vehículo, nos llamen al teléfono 6621-731390. Muy bien, y bueno, muchas gracias, Gilda. Y bueno, ya ahorita en cabina nos están acompañando la académica universitaria Mari Carrasco. Con ella vamos a platicar acerca de las actividades que se realizan, que realizan a cabo las redes ciudadanas en apoyo a la candidatura de Andrés Manuel, sobre todo en lo relacionado con la defensa del voto. Por cierto, le recordamos de nueva cuenta que bueno, si ustedes desean anotarse y cuidar una casilla, en un rato más le vamos a dar los datos para que nos llame y se anote. Es importante, si no los eligieron, por ejemplo, para el IFE, para el Consejo Estatal Electoral, de pues estar cuidando las casillas, ser funcionario de casilla, pues también puede apuntarse con nuestro movimiento para proteger la democracia, proteger los votos, ser un representante de casilla. En un rato más les vamos a dar la información, pero bueno, ya tenemos acá en la cabina a pues Mari Carrasco, con quien vamos a platicar. Muy buenos días, Mari, ¿cómo te encuentras? Buenos días a todos, gusto en saludarlos y saludarlas. Mari, muy buenos días, nos visitas para platicar acerca de las actividades que están llevando ustedes como grupo o como red de Morena Universitaria, para que el público se entere de qué estamos hablando. Platícanos, ¿desde cuándo y cómo se formó esta red? Bueno, esta red surge denominada Morena Universitaria AMLO 2012, surge a partir de las pláticas en corto con ciertos compañeros de la universidad, maestros de la universidad. Empezó como a surgir esta idea de la importancia de podernos organizar como red. Uh-huh. En la perspectiva de empezar a tener como una participación más significativa como universitarias y universitarios. Uh-huh. En la idea de la importancia, sí, de nuestra participación para poder promover, por un lado, y defender el voto a favor de Andrés Manuel López Obrador. Y empezó como una plática entre amigos, entre compañeros, y llegó un día en que se concretó, específicamente la primera reunión que tuvimos al interior de la universidad como grupo fue en el mes de febrero, 21 de febrero exactamente. Ese día se convocó, empezaron a llegar compañeras, compañeros, y bueno, hasta la fecha, ¿verdad?, hemos tenido de manera muy disciplinada reuniones cada martes, los martes de cada semana a las 7 de la tarde. Nos reunimos en el Auditorio de Economía, y ahí es donde hemos venido, pues se informa de las actividades que se realizan, se llega a acuerdos, se discute, se analiza, y hemos venido avanzando como grupo, hemos venido creciendo como red, y creemos que estamos contribuyendo de manera también significativa a coadyuvar en este importante proceso que en este momento vivimos las ciudadanas y los ciudadanos de México. ¿Y cómo ven, maestra, el ambiente al interior de la universidad en este momento de elecciones? Creemos que hay un buen ambiente. Por un lado está el sector de los estudiantes, y por otro lado el sector de los trabajadores y el sector de los profesores. Hay un buen ambiente, pero también creemos que tenemos que hacer mucho trabajo de sensibilización, de información, porque como todo, ¿verdad?, los medios de comunicación, que es un tema hoy en día que tenemos que verlo con mucho cuidado, con mucha atención, influyen fuertemente más en la población joven. Pero creemos que nuestros estudiantes, en la medida en que hagamos un trabajo directo, así como que es un trabajo individual, personalizado, de acercarnos a través de los volantes, a través de actividades que se difunden al interior, creemos que en esa medida los estudiantes van a empezar realmente a razonar su voto. ¿Por qué es importante, maestra, la participación de toda la comunidad universitaria, en particular en el apoyo para Andrés Manuel? Bueno, porque creemos que en este momento, ¿verdad?, los mexicanos tenemos que tomar una decisión importante, y la decisión en primera instancia está con emitir un voto informado y razonado para hacer llegar a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Creemos que este país necesita un cambio, y es el cambio verdadero. Y en este eslogan del cambio verdadero está que el cambio está en nuestras manos, está en las manos de los jóvenes, de las mujeres y de los hombres adultos, de las mujeres y los hombres de la tercera edad. Está en nuestras manos decidir a través del voto que llegue una persona diferente, que llegue una persona que cambie el rumbo de este país, que se modifiquen las estructuras y las prácticas que históricamente se han venido ejerciendo en este país y que nos han llevado en este momento, hoy en día, a un país en caos. Entonces, tenemos toda una convicción, tenemos ideas claras, y creemos que a través de las redes, a través de las organizaciones, a través de las asociaciones, con la participación de cada una de las mujeres y de los hombres, es posible trascender. Y creemos que el 2012 tendrá que ser un año histórico, porque tiene que ser el año que defina el cambio, sí, de los rumbos de nuestro país. ¿Están trabajando, maestra, de manera aislada al interior de la universidad, o están en contacto, se han puesto en contacto con otras redes que supongo están surgiendo en la localidad? Bueno, curiosamente empezamos como red al interior, pero en este momento, ya a casi 3 meses de un trabajo, decía, disciplinado, sistemático, continuo, nos hemos ido encontrando y reencontrando con otras redes. Estamos trabajando como redes, la Red Orejana, que es una red también que agrupa a hombres y mujeres y que tienen una perspectiva similar, ¿sí? Y hemos encontrado a organizaciones, asociaciones, grupos independientes en toda la ciudad, en toda la localidad. Curiosamente, es mucha la gente que está haciendo trabajo, y esto es importante decirlo, está haciendo trabajo, sí, en la promoción y en la defensa del voto. Y bueno, afortunadamente hemos logrado, con esta coordinación de las redes que hemos tenido, hemos logrado reunirnos, porque la idea es formar, sí, un frente o una coordinación a nivel de todas estas organizaciones y redes existentes. Me interesa dejar claro, son muchas las acciones, pareciera ser que no es así, pero son muchas las acciones que se están realizando a través de todos estos grupos organizados. ¿Qué estamos haciendo? Desde Morena Universitaria, desde Orejana, desde existen los jóvenes, sí, que por su lado también están en una organización, en Morenaje, en Jóvenes de Morena, y muchos otros, sí. Ahora también una corriente que ya se está formando y consolidando, los grupos del Yo Soy 132, ¿verdad?, al interior de la universidad. Estamos trabajando, volanteando, sí, sacando información a través de volantes, haciendo al interior y al exterior de la universidad brigadas, sí, brigadas muy bien organizadas. Estamos saliendo casa por casa, también estamos contribuyendo en estas tareas, casa por casa, en colonias de la periferia, en colonias del centro de la ciudad, en donde estamos hablando con la gente, porque no solo es ir a tirar un periódico, en nuestro periódico Regeneración, o ir a tirar un volante, es tener un contacto directo con la gente, hablar con la gente, decirle a la gente por qué es importante que vote por Andrés Manuel López Obrador. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Hemos tenido una respuesta muy, muy significativa por parte de la gente. Creemos que la gente, sí, si el cambio está en las manos de la gente, decimos que la gente está abriendo grandemente sus ojos. La gente está descubriendo que sí hay una opción diferente. Pero para que la gente entienda que hay una opción diferente y que la opción ya no pueden ser los candidatos del PRI, del PAN, ¿sí?, hay que hablar con la gente directamente. Nosotras decimos, y los compañeros, que es un trabajo como de hormiguita, uh-huh, ¿sí?, ir despacio, ¿sí?, pero seguro. Y en esa medida creemos que se va a ver reflejado el primero de julio. La promoción del voto, por lo tanto, es importante, y por lo que vemos se está haciendo, y se está haciendo muy bien, pero otro renglón importante es la defensa del voto. ¿Qué están trabajando? ¿Qué están haciendo? Bueno, decía, estas organizaciones, y como Orejana, Red Orejana, Red Morena Universitaria, definimos desde los inicios de nuestra constitución trabajar dos ejes básicos. Decía, el eje de la promoción, que para eso te lo comentaba, Martín, hemos hecho desde camisetas, brigadeos de calcas, mucho volante informativo al interior y al exterior, pero también está el otro eje que es de suma importancia, que es la defensa del voto. Aquí hicimos un trabajo también de sensibilización al interior, y también lo hemos estado haciendo de alguna manera al exterior, para la captación de representantes generales y representantes de casilla. Creemos que como red, yo me asumo como miembro de la red de Morena Universitaria, hemos captado también un número significativo, ¿verdad?, de representantes de casilla. Lo importante aquí es que es gente, que va a ser gente muy comprometida el día primero de julio, gente que va a estar presente, y gente, compañeras y compañeros que realmente van a ser unos verdaderos vigilantes del proceso. Y estamos preparados para ser vigilantes de un proceso, y esto significa cuidar el voto, ¿sí?, para Andrés Manuel López Obrador. Todo esto, maestra, es por convicción, todo esto es por querer transformar el país, no hay nada más de por medio. Absolutamente. Curiosamente, y lo voy a comentar ahora en las salidas a las colonias, nos ha llamado la atención. Lógicamente, para nosotras no es nuevo el salir a colonias. Estos trabajos de salir con la gente los hemos hecho durante muchos años a través de nuestro trabajo académico en la universidad. Pero bueno, ahora andamos haciendo un trabajo de orden político, la promoción del voto. ¿Qué nos ha dicho la gente en las colonias? Que si cuánto nos pagan, que si cuánto nos pagan y que si les podemos regalar una camiseta y una cachucha como la que portamos. Esto no nos sorprende, ¿sí? Claro que no nos sorprende. Seríamos muy ingenuos si dijéramos nos sorprende. Lo que sí es que tenemos, ese es el trabajo de hormiguita, tenemos que detenerlos y hacerle ver a la gente que nosotros no cobramos por este trabajo de casa en casa, que nosotros lo hacemos por plena convicción, porque somos ciudadanas y ciudadanos, ¿sí?, comprometidos y que queremos el cambio. Y se lo decimos a la gente de manera muy sencilla. No necesitamos el manejo de un gran discurso para sensibilizar a la población, pero nos dicen, también nos traerán despensas, y le decimos a la gente, por supuesto que no, porque la perspectiva, desde la perspectiva de nuestro propio candidato, de Andrés Manuel López Obrador, y de todas y todos los que nos hemos sumado a este proyecto de cambio de nación, y se lo explicamos a la gente, ¿sí?, es una perspectiva distinta. Lo hacemos por convicción, ¿sí? No somos personas que nos sentimos presionadas por el trabajo que andamos haciendo. ¿Algún puesto, maestra, que se quiera acomodar ahí? En lo absoluto. Aquí no se habla incluso de ese tipo de información. Acá solo se habla en nuestras reuniones de trabajo en cómo seguirnos organizando, cómo a través de la organización podemos trascender en la gente. Y de ahí el eslogan, sí, también de Andrés Manuel, que un pueblo organizado puede salvar a su propio pueblo. Estamos conversando con Mari Carrasco, le recordamos el teléfono para que se apunten a la rifa de las camisetas y también de estos carteles grandes para que cuelguen en sus casas. 6621-73-1390, va de nuevo, 6621-73-1390. Mari, pues antes de irnos al corte de la media hora, y ahorita trayendo a colación lo que mencionabas, ¿no será una tarea pues titánica, imposible, realmente convencer a la ciudadanía de que hay que rechazar ese tipo de prácticas que llevan a cabo los partidos políticos, de regalar despensas y que material de construcción, todas estas cuestiones que están relacionadas con la compra y la coacción del voto? Y lo menciono de que podría ser difícil, digo, no es imposible, obviamente, ¿no? Pero no estamos enfrentándonos a pues al monstruo de las mil cabezas, a este poder avasallante del dinero. ¿Cómo la ves desde tu perspectiva? ¿Es posible ser conciencia en la población? Creo que es posible empezar con un proceso de sensibilización, claro que es posible. Pero este cambio también, este despertar de conciencias, es un proceso muy lento, porque hay toda una historia, toda una tradición de las formas de cómo se ha manipulado a la población para la obtención de los votos. Esto no es fácil, ciertamente es enfrentarte a un monstruo, pero si las personas lo asumimos con seriedad y hacemos este trabajo de hablar con la gente, de que la gente llegue a convencerse que es posible, que existen prácticas sociales, prácticas políticas diferentes para este tipo de procesos, yo creo que en este país algún día, quizás ya no nos toque, pero les tocará a las nuevas generaciones ver un mundo diferente. Y en ese sentido yo creo que quienes estamos comprometidos con este proyecto, sí, de nación, Tenemos que entrarle a trabajar, no podemos quedarnos en el discurso, dentro del aula, dentro del campus, del café. Tenemos que salir, y tenemos que salir como cualquier ciudadano y ciudadana a hacer este trabajo con la gente. Para la gente que nos escucha, maestra, y que está interesada en incorporarse a este movimiento, ¿qué les respondes? Bueno, tenemos una red dentro de la universidad, es Morena Universitaria. Tenemos teléfonos también, se los paso para que los puedan promover. Tenemos en Facebook, tenemos espacios también para que quienes les interese, ¿verdad?, formar parte de nuestros contactos. Tenemos ahora, les dejaré yo camisetas. Hemos que es parte también de las estrategias de promoción del voto. Ahí a la gente se le va a capacitar, ¿no, maestra? Sí, es otra de las tareas. El día de ayer fue la reunión general para organizar todo lo que tiene que ver con la capacitación de representantes generales y representantes de casilla. Tenemos un espacio, es importante decirlo, le llamamos la Casa Morada, que está ubicada en Everardo Monroy, Guerrero y Everardo Monroy esquina. Es una casa que está abierta para todas y todos, en donde ahí encontramos desde el periódico Regeneración, pueden encontrar toda la información referida a todo este proceso que estamos viviendo. Bien, pues muchísimas gracias, maestra, la maestra Mari Carrasco, que estuvo con nosotros, vocera del movimiento Morena Universitario, por habernos acompañado y darnos toda esta información. Agradecemos también a uno de nuestros radioescuchas, Fernando Arbizu, felicita al programa, le da gusto escucharnos de regreso. Buen ambiente para el triunfo de Andrés Manuel, dice. Para finalizar, agradezco la invitación y ojalá esperemos poder tener esa suma de votos de la ciudadanía para que el primero de julio Andrés Manuel López Obrador pueda llegar a la presidencia de la República. Y les dejo 5 camisetas para el programa, para que estas puedan ser donadas. Ustedes definen la forma. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra. Seguimos, Hilda. Bueno, agradecemos nuevamente a la maestra Mari Carrasco y sobre todo por la información brindada a los jóvenes, ¿no?, que buscan la manera de involucrarse en el movimiento, y es importante que lo hagan custodiando el voto en las próximas elecciones. Recordamos el celular para que se comuniquen, manden los mensajes para que se puedan inscribirse en la rifa. El número es 6621-73-1390. Bueno, y vámonos al corte de la media hora, y recordamos que en un momento más vamos a enlazarnos con don Luis Hernández Navarro. Él es director editorial del Diario de la Jornada. Volvemos. Bien, regresamos a su programa y sin embargo se mueve. Le recordamos el teléfono para que se apunten a la rifa de las 2 camisetas, 2 playeras, 4 playeras de Morena. Pues el teléfono para el mensajito es 6621-731390. Va de nuevo, 6621-731390. Llámenos, todavía tienen un par de minutos más para que se apunten a la rifa de estas playeras. Y bueno, ya tenemos en la línea a don Luis Hernández Navarro. Él es coordinador editorial del prestigiario Diario Nacional La Jornada. Él es periodista y autor de Cero en Conducta, Crónicas de la Resistencia Magisterial y Sentido Contrario, Vida y Milagro de Rebeldes Contemporáneos. Con don Luis vamos a hablar acerca de un tema complicado, la recomposición más reciente del escenario electoral en el que irrumpe como protagonista el movimiento Yo Soy 132, entre una serie de factores más que vale la pena analizar. Muy buenos días, don Luis. Don Luis, bueno, ¿cómo podría usted evaluar esta campaña que da un giro pues muy contundente? Hasta apenas algunas semanas veíamos prácticamente como inevitable el regreso del PRI a Los Pinos. Sin embargo, los jóvenes en este movimiento Yo Soy 132 pues toman por asalto el escenario político de nuestro país, y ahora pues todo está patas para arriba. ¿Cómo lo ve, don Luis? Pues sí, había, se había creado la imagen de que el regreso del PRI a la presidencia era inevitable. Sin embargo, comienzan a acontecer una serie de hechos desde hace 3 semanas que han modificado profundamente esta percepción en la opinión pública. Por un lado, hay un vuelco en las encuestas que se hacen públicas, un vuelco que comienza con la encuesta de María Las Heras, que reduce a solo 8 puntos la ventaja de Peña Nieto sobre AMLO, y después, también en el terreno de la opinión pública, la difusión de la encuesta de Reforma, que lo deja en apenas 4 puntos. Sin embargo, el hecho fundamental de estas últimas 3 semanas, pues es el surgimiento del movimiento Yo Soy 132, el rechazo masivo entre la juventud ilustrada de este país de Enrique Peña Nieto y de la manipulación mediática que la televisión, específicamente Televisa, ha hecho. Esto ha provocado un vuelco enorme, se han producido manifestaciones de rechazo a Peña Nieto por lo menos en 20 estados de la República, y los jóvenes han construido muy claramente un voto antipriista que no es, por lo pronto, no es todavía, yo diría, un voto a favor de Andrés Manuel López Obrador, pero que puede llegar a ser. Y de esta manera, pues, se ha provocado un fenómeno en el que Josefina Vázquez Mota se ha desplomado hasta el tercer lugar en caída libre, una caída libre casi tan grande como la de Peña Nieto, de tal manera que el voto útil comienza también a perfilarse como un voto a favor de Andrés Manuel López Obrador, que aparece entonces en las últimas 3 semanas como un candidato claramente competitivo. Comenzamos a ver ya, asociado a este fenómeno, también el regreso de una campaña sucia en contra de Andrés Manuel, la filtración de supuestas reuniones de colaboradores suyos con empresarios para pasar la charola, y un intento por parte de los publicistas del PRI de reeditar la campaña de 2006 en la que se le buscaba presentar como un peligro para México. Creo que ese es, digamos, en muy breves palabras, la nueva situación electoral que estamos viviendo. Bueno, estamos conversando con don Luis Hernández Navarro, él es coordinador editorial del diario La Jornada. Don Luis, centrándonos un poco en el surgimiento del movimiento Yo Soy 132, parecería que durante varios años nuestra juventud, no podría decir que estuviera dormida, pero si bien actuaba de manera muy aislada o sin tanta notoriedad como se le está dando ahorita, principalmente a ese movimiento por motivo de su injerencia en la elección presidencial. Pero bueno, ¿cómo usted evalúa el surgimiento de ese movimiento? ¿Cree que vaya a tener una vida a futuro después de las elecciones? ¿Ya será únicamente coyuntural? ¿Qué podemos esperar, sobre todo en otros estados del país donde, pues obviamente por la distancia y también los gobiernos, en el caso de Sonora, por ejemplo, es muy bipartidista en este caso, no vemos este tipo de efervescencia todavía? ¿Podríamos pensar en que se extienda este movimiento? Yo creo que pues este movimiento es realmente esperanzador, es un movimiento de una enorme frescura, originalidad e inteligencia en la escena política nacional. Es cierto que tuvo su origen en la Ciudad de México, pero también me parece que es evidente que se ha venido extendiendo por muchos otros lugares de la República. Las protestas se realizaron en Baja California Sur, donde estaba el candidato, pero también en Tlaxcala, en Sinaloa, en Tamaulipas. Esto apenas el día de ayer, también en Guerrero, es decir, con la facilidad que dan los nuevos instrumentos de comunicación alrededor de Internet y las redes sociales, el movimiento se ha venido extendiendo y ha venido construyendo, diría yo, una sensibilidad común. El cuestionamiento a Televisa, a la falta de democratización de los medios de comunicación y a la pretensión de la mediocracia de imponer un candidato y primero y luego un presidente, pues se opone esta nueva sensibilidad juvenil. Digamos que el malestar social en contra de esta actitud de prepotente y abusiva por parte de los medios estaba ahí en el aire, y lo que los jóvenes han hecho ha sido galvanizarla, concentrarla. Insisto, creo que han desarrollado su movimiento con una gran inteligencia. Se han definido a sí mismos como un movimiento político, pero simultáneamente apartidista, lo que en resumen nos muestra cómo efectivamente la política no puede ser el monopolio de los partidos, por más que la legislación vigente quiera establecerlo. Uh-huh. Pero este movimiento también ha recuperado la memoria de una manera ejemplar. El fantasma de la represión de San Salvador Atenco hace 6 años persigue a Peña Nieto alrededor de este movimiento. El movimiento se ha solidarizado con los maestros democráticos de la Coordinadora Nacional y ha puesto también en su lista de personajes indeseables al Esther Gordillo. Es decir, creo que es un movimiento que está condensando muchas de las sentimientos que estaban presentes en la opinión pública, pero que no habían tenido una vía eficaz para condensarse, y eso es lo que este movimiento está logrando hacer, Luis, concentrar el malestar. Ajá, Luis, buenas tardes, te habla Martín Salinas. En relación a este punto del movimiento Yo Soy 132, que irrumpe con aquel evento en la Ibero, y que a partir de ahí pues han ocurrido muchísimas cosas, yo veo con algo de miedo o de preocupación, yo creo que más bien sería el comentario, en el sentido de que desde que esto se dio en la Ibero, pues la solicitud de apertura de medios era tanta, la presión de los jóvenes, que empezaron a aparecer en los noticieros del horario estelar en Televisa. Luego, era tanto la petición y la protesta por abrir los debates, y se abren los debates a nivel nacional. Era tanto la petición de que los medios están manipulando, y se anuncia, por lo menos en anuncio, porque para la licitación falta muchísimo, la apertura de la tercera cadena. ¿Ves esto como una estrategia? Es una pregunta, Luis, ¿cuál es tu visión? ¿Podremos ver esto como una estrategia por parte de las televisoras y del poder para despresurizar el movimiento 132? Sí, yo creo que así es. Creo que estos jóvenes, en su origen, sobre todo integrados por familias, padres jóvenes pertenecientes a familias de clases medias o de clases acomodadas, pues tienen un poder de consumo muy grande que a las televisoras que viven de sus patrocinadores, pues les interesa conservar móviles. Y una campaña muy sostenida de desprestigio hacia las televisoras por parte de ellos va a terminar inevitablemente objetivos del medio en el que se anuncian. Y evidentemente entonces la respuesta de las televisoras ha sido la de buscar abrir algunos espacios para mantener la credibilidad. La pregunta es si estos importantes y significativos en inicio triunfos de este movimiento le van a quitar presión o no. Mi impresión es que no ha sido así. Mi impresión es que hasta el momento la presión se mantiene, el debate está vivo, uno puede seguirlo en las redes, en la página web del movimiento, acercándose a las reuniones que han tenido en Ciudad Universitaria, y no veo ningún síntoma de que el movimiento esté siendo absorbido o mediatizado por la concesión de estas demandas. Por el contrario, sigo encontrando que es un movimiento de una gran pujanza, que tiene una potencia transformadora muy grande. Bien, pues nos dio mucho gusto, Luis, estar platicando contigo sobre la visión que tienes sobre estas salida a las calles de los jóvenes, y que de alguna forma pues a todos nos ha resultado hasta cierto punto pues sorpresivo, pero pues bienvenido, y ojalá pues estas protestas logren acabar al fin con algo positivo. Pues eso esperamos todos, lo que hoy anuncian, ¿no?, como un nuevo país, pues efectivamente se haga realidad. Bien, muchísimas gracias, Luis Hernández. Estaremos en contacto contigo en posteriores emisiones, ojalá y pudiera responder a nuestro llamado para que nos des tus opiniones sobre lo que sucede. Muchas gracias, Eric y Martín, saludos a su auditorio de Sin Embargo Se Mueve, y por supuesto con mucho gusto cuando ustedes gusten platicamos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muy bien, pues era don Luis Hernández Navarro, él es coordinador editorial del diario La Jornada, y bueno, haciendo un análisis sobre la injerencia de los jóvenes dentro del proceso electoral, y bueno, todas estas nuevas dinámicas que se han generado y que bueno, nos ponen de nueva cuenta en una elección impredecible, ¿no? Ahora sí ya no podemos decir que las cosas siguen o son inevitables. Bueno, le recordamos de nueva cuenta, ya estamos en la recta final de su programa Y Sin Embargo Se Mueve. Le recordamos nuestra cuenta de Facebook, Y Sin Embargo Se Mueve Zoom95, así escrito todo con palabra, ahí en Facebook. También Zoom95 en Facebook, Zoom95FM en nuestra cuenta de Twitter, por supuesto. Y nos puede sintonizar en TuneIn, que es TuneIn, así TuneIn, con el identificador Zoom95FM, para que nos escuche no solamente a través de su computadora, sino en cualquier tipo de teléfono celular inteligente. Y por supuesto, nuestro correo electrónico info@zoom95.com. Y si usted desea escuchar el programa grabado de todos los domingos, Y Sin Embargo Se Mueve, tenemos un blog donde subimos los programas semanales en ysinembargo-semueve.blogspot.com. Martín. Otro anuncio, Eric. Otro anuncio, justamente se comentaba hace rato con la gente que se entrevistaba en esta cabina en relación a este movimiento de apoyo a Andrés Manuel, en el sentido de que no hay dinero. Bueno, pues justamente para conseguir algo de dinero para poder mantener en pie todas estas actividades, se está convocando a una noche bohemia, se le llamó la República Amorosa, Eric. Va a ser este jueves 7 de junio de 2012 a las 7 de la tarde. El lugar va a ser ahí en la Casa Morada de esquina, bien céntrico, sí, bien céntrico, es esquina de Guerrero y Everardo Monroy, en la colonia Centro. La cooperación va a ser de 100 pesos, va a haber cena y aparte va a haber muy buena música de bohemia. Mucho amor, ¿no? Creo que te reciben con un abrazo y un beso. Así es. Bien importante. Gratis, gratis. Y no, gratis. El teléfono, por si usted gusta asistir en esta velada que va a estar muy buena, comuníquese por favor al 6621-1591-32. Como dice Eric, cena, una bebida, abrazo, música y muy buen ambiente. Claro que sí, Martín. Bueno, también, Hilda, que nos puedas mencionar algunas de las actividades que están mencionadas ahí para los avisos. Bueno, también los invitamos a que nos acompañen a observar el segundo debate por los candidatos a la presidencia de la República. Se va a llevar a cabo el 10 de junio y lo vamos a transmitir atrás del Museo de la Unison y de la Biblioteca a las 6 de la tarde. Va a haber sillas, va a haber muy buen ambiente en apoyo a López Obrador, así que acompáñenos, están todos invitados. Y también tenemos el cierre de campaña de Andrés Manuel a las 6 de la tarde en la Plaza Emiliana de Zubeldía el próximo martes 12 de junio del presente año, así que no se lo pierdan, así que mucha actividad, una agenda muy cargada para lo que queda de este infernal mes de junio, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, antes de despedirnos vamos a dar a conocer los nombres de los ganadores de la rifa. Los nombres son Moisés, Juan Velázquez y Fernando Arbizu. Repito, Moisés, Juan Velázquez y Fernando Arbizu. La mecánica de entrega de las camisetas van a ser por medio de una llamada a Rosy Rodríguez. Su número celular es 6629-36-52-82. Repito, 6629-36-52-82. Una vez que le llamen a Rosy Rodríguez, pues ya se pondrán de acuerdo para la forma de entrega de las camisetas. Claro que sí, Gilda. Martín. Y que estén pendientes porque el próximo domingo vamos a tener una muy buena entrevista, Eric. ¿No les adelantamos el nombre o cómo ves? No, que se esperen. Que se esperen, una muy buena entrevista que tenemos el próximo domingo para que estén allá al pendiente. Y pues agradecer a la radio Zoom 95 por habernos brindado el espacio para estar en contacto con todos ustedes. Agradecemos también, obviamente, la operación técnica a cargo de Eric Moncada, y en la producción también agradecemos a Judith Armenta. Nos escuchamos el próximo domingo y los vamos a dejar. Ahora sí. Recordarles que nuevo horario, ¿no? Es de 10 a 12. De 10 a 12. 12, 2, tiempo del centro. Sí, y los dejamos con una canción para levantar el ánimo, ese ánimo que hemos tenido durante estas dos últimas horas. Y pues podemos aportar mucho por este país. Viene una canción que viene en ese sentido, la letra. Yo vengo a ofrecer mi corazón, con Mercedes Sosa y Fito Páez. Y también agradecerle a Gilda por estar aquí en los micrófonos. Bueno, muchísimas gracias, Gilda. Gracias. Muy bien, nos vemos nos escuchamos el próximo domingo. Esto fue Y Sin Embargo Se Mueve. Cerca o lejos, yo vengo. dijo que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Esto fue Y Sin Embargo Se Mueve. Escúchanos todos los domingos de 10 a 12 del mediodía a través de Zoom 95. Sus cinismos.